Bueno, y antes de afrontar la recta final de este tiempo y atender por aquí que tenemos alguna petición, vamos a hacer un pequeño alto para hacernos eco de la presentación en la tarde-noche del pasado viernes, concretamente, la presentación de un libro aquí en nuestra ciudad, un libro publicado por el Ayuntamiento de Jódar con motivo del taller de escritura creativa que tenía lugar el pasado mes de junio. Concretamente, 8 jóvenes, autores, alumnos, escritores, aficionados, bueno, publican una serie de relatos, 14 relatos cortos, en lo que se ha dado en llamar, así se titula el libro, y decidí escribir por ti. Vamos a rescatar unos fragmentos, unos momentos de esa presentación que tenía lugar en la tarde-noche, como decimos, del pasado viernes, en la sala de reuniones de la nueva Casa de la Juventud. De principio, palabras de María Teresa Góngora, que ejercía de presentadora del acto. Al terminar el curso nos dieron una sorpresa que nadie esperaba. Y es que nos dijeron que íbamos a escribir un libro de relatos cortos y se iba a publicar ese libro. La única premisa de este libro sería que tenían que desarrollarse los relatos en Jódar. Y aquí empezó pues nuestro reto, frente a esta hoja en blanco. Érase una vez. Y este es el resultado. Últimas lecciones de vida de Ana Isabel García Jiménez, con un estilo sencillo y realista. De otro tiempo, de Ángel Rodríguez Martín, también sencillo y realista. El destino está escrito, de Ángel Rodríguez Martín. A cara o cruz, de Juan y Jiménez Fuentes, narrativa. Pies descalzos, de Juan y Jiménez Fuentes, sencillo y realista. La cruz llameante, de José Manuel Vilches Nieto, una tragedia. De nuevo otra tragedia, Los secretos del poder, de José Manuel Vilches Nieto. Un relato de terror y fantasía, Amanecer, de María Teresa Góngora Gámez. Alicia, un relato realista, de María Teresa Góngora Gámez. El refocilar de la luna, de Matilde Vilches Cejudo, otro relato realista. ¿Estoy sola o no?, de Matilde Vilches Cejudo. Volver, de Antonia Martínez Martínez, narrativo descriptivo. La brisa del adiós, de Antonia Martínez Martínez, también narrativo descriptivo. Y por último, Tan solo un minuto, de Clementina Charro Guerrero, histórico realista. Para terminar, y antes de pasar la palabra a mi maestro en esto de la literatura, quisiera dar de nuevo las gracias a Juani, no solo porque nos haya dado la oportunidad de sacar este libro a la luz, sino porque además nos ha dado otra segunda oportunidad, que es la de poder dejar su marca en este edificio, para mí tan importante, el título del cual encaja perfectamente con la idea de proyecto de esta nueva biblioteca. Y decidí escribir por ti. Decidí escribir por ti, Jódar. Decidí escribir por todos vosotros. Palabras, testimonios de María Teresa Góngora. Y ahora vamos a escuchar también un breve fragmento de la intervención del monitor de aquel taller de escritura, de narrativa creativa, que tiene lugar el pasado mes de junio aquí en nuestra ciudad. Las palabras de Antonio Reyes. Deciros que cuando comenzó el taller de escritura, lo que había era un grupo de gente que, ante todo y sobre todo, tiene muchas ganas de escribir. Yo desde hace un tiempo me voy encontrando por el camino un montón de personas que les gusta escribir, pero hay un pequeño problemilla, y es que muchos de esos no se atreven, o de esas no se atreven a que la gente lea lo que escribe, y a veces no es más que por falta de confianza, ¿no? Entonces era uno de los principales objetivos que yo me planteé durante el taller, hacer que ellos perdieran la vergüenza de escribir y que la gente lo leyera, ¿no? Durante el mes, que duró 4 días, fueron en realidad, porque no fueron más, que duró el taller de escritura durante el mes de julio del año pasado, pues bueno, empezamos a proponer cosas, en plan idea, todo rapidito, explicarle cómo era mover una estructura de un relato corto, enseñarle a hacer, intentar que comprendieran que los relatos cortos se llaman cortos por eso, aunque algunos del libro son un poquito más largos. Y bueno, sobre todo eso, que perdieran el miedo, que fueran descubriendo alguna técnica que otra, porque cada uno escribía a su forma, y bueno, no era el objetivo del curso, no era hacer que todos escribiesen como el monitor dijera, sino que fuesen puliendo su forma de escribir, pues alguna vez se decidían a escribir algo más largo, o sobre todo, pues, por ejemplo, a participar en concursos de relatos, que hay muchos por todo el país, o incluso, pues no sé, otro tipo de escritura, hablar en público, como también tocamos un poquito el tema, ¿no? Preparar un discurso y eso. Como bien ha dicho María Teresa, salimos una tarde, por ejemplo, salimos al castillo de Jódar, y allí pues les propuse que escribieran un relato corto ambientado en ese castillo en la época que ellos quisieran, ¿no? Fue la palabra de Antonio Reyes, que reclamaba precisamente también la intervención a dos de los autores, de los alumnos de ese detalle, ahora ya también escritores. Vamos a recatar las palabras concretamente de Ángel Rodríguez y de José Manuel Vilches. Poco coger la confianza